Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Gracias por dejarnos llegar a usted a través de la señal de 100.9 FM 940 AM. En esta mañana un poco fría, gracias por acompañarnos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos 120 minutos de información artística y cultural. Hemos preparado una agenda bastante variada, como siempre en nuestros segmentos del país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de la ciudad. El segmento de opinión y entrevista también está ya copada con personajes, personalidades del arte y la cultura, gestores sociales también que siempre están realizando actividades para hacer de nuestro Ecuador un país diferente, un país que avanza. Hoy damos como siempre la bienvenida a nuestro compañero Fernando Torres, quien está durante estos días en reemplazo de nuestra compañera Laura Ríos, quien está de vacaciones. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, Darío, buenos días a todos nuestros amigos, amigas oyentes que ya están en sintonía de su noticiario Zona Cultura. Como mencionabas, una mañana fría en la ciudad de Quito, pero esperemos que ya la temperatura vaya mejorando con el paso de las horas en esta mañana que esperamos sea un gran día para todos quienes nos están escuchando. Sí, ustedes saben, en Quito tenemos el verano de los Andes tiene sus características, un fuerte sol, fuertes vientos, las recomendaciones del caso, por supuesto, evite tomar el sol de manera precisa de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que es el momento en el cual la capital de los ecuatorianos, debido a su geografía, recibe mayor radiación solar, y esto es también un peligro, así que tome ese cuidado en esas horas precisas para el día de hoy. El viento también sopla con bastante fuerza en estos días, evite dejar su vehículo alrededor de árboles frondosos o que estén ya de alguna forma deteriorados, pues ya hemos tenido los casos en los cuales por la fuerza del viento son arrancados de raíces y estos luego tienen daños colaterales, vehículos, inmuebles, etcétera. Así que tome esas precauciones necesarias. Hoy estamos en miércoles 15 de agosto y es bueno también recordarles que ya en la capital de los ecuatorianos está vigente el pico y placa. Vámonos con esas recomendaciones, Fernando. Así es, Darío, como tú decías, hoy miércoles 15 de agosto, los vehículos que no pueden circular en la ciudad son aquellos que sus placas terminan en los números 5 y 6. Esta medida rige en la mañana desde las 7 horas hasta las 9 horas 30 y en horario de la tarde de 16 horas a 19 horas 30. Las calles que conforman este perímetro en los cuales sus vehículos no pueden ingresar son toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde, toda la avenida Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recordarles también que si ustedes necesitan utilizar los parqueaderos donde pueden dejar sus vehículos, los mismos se encuentran ubicados en el sector de Zambisa, en la Panamericana Norte y en la avenida de las Palmeras y cerca del redondel de Zambisa, en el condado, en la calle de la Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y la avenida Simón Bolívar, y en el sector de Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Importante tener en cuenta que esta medida se realiza para reducir la gran carga vehicular en las calles de la ciudad, de esa manera agilizar la movilidad y también, por supuesto, por una conciencia ambiental. Si usted le toca hoy pico y placa con los números que ya nos ha señalado Fernando, hagamos que sea un día de pico y placa. Todo el día dejemos el automotor en nuestra casa, en nuestros parqueaderos, y utilicemos vías medios de transporte alternos. Bicicleta, caminar, un poco también el transporte público, pueden ser formas de hacer un día diferente hoy. Vamos con las novedades que ya nos tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. Siempre nos están dando a conocer algunas novedades que existen en la capital. Así es, la AMT informó hace algunos minutos un accidente de tránsito en la avenida Maldonado y Condroñán, por lo cual se cerró un carril de esta calle. El personal de la AMT se encuentra ya solucionando este inconveniente. Avenida Maldonado y Condorñán, no sé si nos puedes ubicar, Fernando, estamos hablando del sur, sur de Quito, claro, sur de Quito. Al sur de Quito es donde tenemos esa novedad. También nos publican algunas imágenes sobre el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito que en varios ejes viales están ya realizando, entregando su servicio para proteger al peatón, proteger también al conductor. Respetemos las normas verticales y también horizontales de la señalética de tránsito. Y por supuesto, recordemos que en centros urbanos el máximo de velocidad para livianos es de 50 kilómetros por hora, en sectores periféricos de 90 kilómetros por hora, y también por supuesto en las áreas de carretera donde la vía nos permite es de 100 kilómetros por hora. Vamos con el aeropuerto de Quito. Vamos hasta el aeropuerto de Quito para conocer las novedades que podemos señalar en el sector de Tababela. La cuenta de Twitter del aeropuerto de Quito, @aeropuertouillo, nos indica que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. También nos indica que si necesitamos algún tipo de información sobre nuestro vuelo, visitemos la siguiente página bit.ly/vuelosuio. Ahí podremos encontrar todas las novedades que tenemos, que puede tener alguno de nuestros vuelos. Ya lo sabe, si tiene que ser algún viaje nacional o internacional, debe llevar sus documentos respectivos y por supuesto con el debido tiempo para realizar los trámites necesarios antes de abordar el avión. En ya lo que corresponde a ECU 911 de Quito, vamos a ver lo que podemos encontrar. Las vías habilitadas están en torno a la capital de Quito son vía Quito Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Quito, Pifo, Pifo, Papayacta, Papayacta, Baeza, Baeza, El Chaco, Tena, Quito, Baeza, Tena, Tena, Orellana, Loreto, Tena, Coca, Lago Agrio. Las personas que estén ya a pocos momentos de hacer un viaje o que tengan pensado hacer un viaje durante estos tiempos, recordemos los últimos hechos que hemos tenido en nuestro país, hechos lamentables que hayan cobrado la vida de cerca de 30 personas en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. Revise su vehículo, revise sus documentos necesarios y por supuesto maneje con mucha precaución. Maneje con mucha precaución y llegue de esa forma seguro a su lugar de destino. Avanza el tiempo, son ya las 7 de la mañana y 8 minutos. Vamos a conocer ya lo que les hemos preparado para este día, donde les presentamos la emisión 154 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Educación establece normas para la contratación del transporte escolar. Ecuador y Chile concluyen cooperación de capacitación en poblaciones prioritarias. Cerca de 60 ecuatorianos fueron beneficiados con un programa de capacitación laboral emprendido por los servicios de capacitación de Ecuador y Chile. Enrique Males y Fernando Cazón Vera brindan sus reacciones luego de obtener el premio Eugenio Espejo. Una larga historia tiene la Casa de la Cultura y su espacio de la Cinemateca Nacional. Fiesta del Yamor se presenta este domingo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Archivo histórico de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY nominado al premio Memorias del Mundo. 11º Festival Internacional Quito Blues se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenajes y presentaciones se realizan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La exposición fotográfica Vieter ya está en Guayas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, tenemos una variada agenda de personalidades que nos acompañan. Hablaremos de diferentes temas. La primera en estar en esta cabina será Catalina Avilés. Ella es presidenta de la Fundación Jonathan y hablaremos sobre la Carrera 3K, una iniciativa social que busca recaudar fondos en favor de personas vulnerables y que próximamente ya está a pocos días de realizarse en la capital de los ecuatorianos. Ella nos contará también sobre la historia de esta fundación, la Fundación Jonathan. Josué Jaramillo estará en nuestro programa para dar a conocer novedades sobre la instalación sonora con el colectivo de música acusmática, que por estos días llega a Más Arte Galería. Estaremos también en compañía de Virginia Rosero, quien nos visitará. Hablaremos acerca del aniversario de su ballet, su historia y detalles de su celebración, que tendrá lugar próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide contactos con este informativo a través de la línea 2220-966, 2220-966, la línea directa para tener un contacto con nosotros. En redes sociales, Radio CCE, Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar con ese nombre, Radio CCE. En las señales, por supuesto, 100.9 FM y 940M en la provincia de Pichincha, Ecuador y el mundo, nos puede seguir a través de la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior de esta página encontrará dos logos, Radio CCE y Cultura FM. Puede entrar a cualquiera de estas dos radios para escuchar, sintonizar y también luego, posteriormente, escuchar en horario diferido este programa, las entrevistas y también las notas informativas. Vamos ya con el detalle de la información cuando son ya las 7 de la mañana y 12 minutos. En el país. El Ministerio de Educación, con la consigna de garantizar la seguridad de los estudiantes, publicó este lunes 13 de agosto de 2018 un acuerdo ministerial que dispone nuevos lineamientos para la contratación del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares del país. En materia de seguridad, el documento establece que el servicio se debe contratar con operadoras de transporte escolar que estén legalmente autorizadas por el organismo de tránsito competente. Asimismo, estas empresas deberán contar con todos los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad, como accidentes de tránsito, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, manifestaciones callejeras o cualquier situación donde los estudiantes corran peligro. Mientras que las unidades por obligación deberán contar con cinturones de seguridad y mantener con las condiciones óptimas de higiene para brindar el servicio, y el vehículo debe transportar a los estudiantes de acuerdo al número de asientos disponibles. El Ministerio de Educación, con este acuerdo, también exhorta a que los conductores de estas unidades conduzcan con prudencia y respeten los límites de velocidad establecidos por las autoridades competentes de transporte a escala nacional. Además, el chofer tiene que seguir las rutas establecidas de acuerdo al servicio ofrecido, que podrá ser puerta a puerta o en paradas específicas, acorde a las necesidades de los estudiantes y la coordinación de las rutas implementadas. La normativa también contempla la modalidad de contratación del servicio en las instituciones educativas fiscales con recursos estatales. El contrato se realizará a través del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme a lo prescrito en la ley, y el proceso estará a cargo de cada dirección distrital. En cambio, si el servicio se va a pactar para los establecimientos fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares con los recursos de los padres de familia, el proceso será de elección facultativa de cada uno de ellos. En este caso, el directivo de cada institución educativa y el representante del Comité Central de Padres de Familia elaborarán las bases del concurso para las adjudicaciones del servicio. Para el año lectivo 2018-2019, régimen Sierra Amazonía, por ejemplo, la contratación del servicio de transporte escolar en las instituciones de todo el sistema educativo con recursos de los padres de familia, por esta única ocasión, se realizará sin observar los tiempos y plazos establecidos para el efecto del presente acuerdo. Fuente: Ministerio de Educación. Siete de la mañana con 15 minutos. Cerca de 60 ecuatorianos fueron beneficiados con un programa de capacitación laboral emprendido por los servicios de capacitación de Ecuador y Chile. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, conocido por sus siglas como SECAF, y el Servicio Nacional de Capacitación, conocido por sus siglas como SENSE de Chile, realizaron la clausura del proyecto de cooperación internacional denominado Desarrollo y Capacitación de Habilidades para los Grupos de Atención Prioritaria del Ecuador, mismo que se enfocó en beneficiar a los afectados por el terremoto en Esmeraldas y Manabí en el año 2016. Este trabajo en conjunto tuvo como objetivos que SENSE genere un modelo de capacitación para SECAF y a la vez realizar capacitaciones de competencias laborales en las ciudades de Atacames, Chone y Pedernales. Juan Pablo Lira, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entidad que financió la capacitación con $170,000, señaló que este es un ejemplo de cooperación sur-sur. La cooperación del gobierno de Chile, mediante el Fondo Chile, busca contribuir al desarrollo de los países hermanos de esta región, de América Latina y también del Caribe. En particular nos preocupan los llamados producto de los desastres naturales y la secuela que deja este, de dolor, de destrucción. Puntualmente creemos que es necesario dar respuestas adecuadas al freno que significa este tipo de eventos para los esfuerzos de desarrollo de nuestros países. Este proyecto, como bien se ha dicho, apunta a colaborar con el gobierno del Ecuador en la articulación de herramientas. De su parte, Carlos Figueroa, director ejecutivo de SECAF, agradeció la cooperación y se comprometió en la aplicación del modelo de trabajo desarrollado en los últimos 18 meses entre ambas instituciones. No solo queda agradecer a SENSE por su colaboración con nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, sino agradecer el modelo de capacitación y certificación que se ha transferido al SECAF. Con esto, como institución, nos comprometemos a implementar la metodología chilena y a seguir construyendo lazos de fraternidad y cooperación permanente. Mario Rosado es uno de los 53 beneficiarios de la capacitación. Para él esta experiencia ha sido muy productiva para el desarrollo de su cantón Chone. Esta capacitación nos fortaleció en materia de cómo elaborar un plan de negocios, mejorar nuestros procesos de producción, aprender a desarrollar nuevas destrezas de venta al público, aprender a hacer marketing para crear eventos y llegar con mejores productos a la cadena productiva que hoy se desarrolla en la zona, sin dejar de mencionar temas de innovación. Gracias a estos conocimientos, hoy contamos con un plan de negocio que nos marca la pauta para seguir mejorando nuestros emprendimientos, que ejecutamos cada uno de los que tuvimos la oportunidad de participar en esta capacitación. Las capacitaciones fueron totalmente gratuitas y se enfocaron en temáticas como generación de emprendimientos, elaboración de productos lácteos y cocina nacional. Adicionalmente, los participantes recibieron herramientas para fortalecer sus nuevos negocios propios y un incentivo para generar mayores ganancias. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Siete de la mañana, 20 minutos. Continuamos con la información de su noticiario Zona Cultura. Hace pocos días, la 28ª edición de los Premios Nacionales de Eugenio Espejo presentó como resultado 3 nuevos galardonados, específicamente en las áreas de la literatura, ciencias duras y el arte musical. Los galardonados con este premio tuvieron diferentes reacciones al principal galardón que entrega el Estado ecuatoriano a gente involucrada en el arte y la cultura. En la siguiente nota te presentamos los criterios de Enrique Males y Fernando Cazón Vera. El Premio Nacional Eugenio Espejo fue creado por el general Guillermo Rodríguez Lara. Hasta la fecha ha entregado 95 condecoraciones a 85 personas y a 10 instituciones. Los ganadores del año pasado fueron Beatriz Parra, Jorge Dávila Vázquez y Manuel Cruz Padilla. Los ganadores de cada categoría reciben una medalla, un diploma, $10,000 y una pensión vitalicia de 5 salarios mínimos unificados. Mientras tanto, las personas jurídicas reciben una medalla y un diploma. Este año, el comité de selección estuvo integrado por el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jimena Ponce, subsecretaria y delegada de la CENESID, y María Fernanda Ayala, delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores. La terna para la categoría de creaciones, realizaciones o actividades culturales estuvo conformada por Inés María Flores Benavides, historiadora del arte, Enrique Males Morales, cantor, y Antonio Ordóñez de Andrade, actor. En la terna de creaciones, realizaciones o actividades literarias estuvo Fernando Cazón Vera, escritor, Antonio Preciado, escritor, y Juan Valdano Morejón, escritor. La terna para la categoría creaciones, realizaciones o actividades científicas estuvo integrada por Marcelo Cruz Utreras, neurólogo, Marlene Bumachar, lingüista, y Erickson López Isurieta, físico y matemático. El comité de selección también decidió enviar una terna de personas jurídicas para la categoría de creaciones, realizaciones o actividades literarias. La Corporación Cultural Rana Sabia estuvo integrado por Fernando Moncayo, Claudia Monsalve. Por su parte, la categoría creaciones, realizaciones o actividades culturales o artísticas, la Corporación Taller del Teatro Mala Hierba, fundado por Aristides Vargas y Charo Francés. Para la categoría de creaciones, realizaciones o actividades científicas estuvo el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Luego de pasar por todo el proceso de selección, escogitamiento y selección de los ganadores, finalmente, esta semana, con decreto ejecutivo número 677 publicado en el registro oficial, se oficializó el premio para las siguientes personas: Enrique Males, cantor; Fernando Cazón Vera, escritor; y Marcelo Cruz Utreras, neurólogo. Cada uno de ellos en la categoría arte, literatura y ciencia. El cantor Enrique Males, cantautor quichua, Imbaya, de 75 años, se dedicó por varias décadas a revalorizar su cosmovisión indígena. Su trayectoria incluye grabación de 18 discos de larga duración, 13 discos compactos, un documental y la musicalización de la radionovela Dolores Cacuango. Así relata parte de su historia el maestro en cuanto a la música y el idioma. Todos ellos, todos mis compañeros que venían de diferentes comunidades como Peguche, como Angochagua, como Zuleta, Carabuela, Quinchuquí y algunas otras comunidades, digo todos ellos quichua hablante. Y resulta de que cuando realizábamos alguna gira por el país o por el exterior, el tema, el diálogo era en idioma quichua. Y yo en ese entonces había estado perdiendo, no totalmente, ¿no?, pero había estado perdiendo una base de mi idioma. El segundo homenajeado, Segundo Cazón Vera, es quiteño, radica en la ciudad de Guayaquil, donde ha vivido entre el caballo, la poesía y el periodismo. Su trabajo literario incluyó en publicaciones como Las Canciones Salvadas, La Guitarra Rota, El Extraño, La Misa y El Enviado. En conversación con Televisión Nacional, Fernando relata lo que para él es la poesía y una diferencia marcada con lo que es el mundo del periodismo y la comunicación. Pues el escritor tiene que jugar con la imaginación, crear temas, imaginarse personajes, ¿no? Pero la poesía no tiene esa función. La poesía no es descriptiva, la poesía no cuenta, sino que canta. Un lector de Fernando Cazón puede esperar alegría, inteligencia, sabiduría, buen gusto y broma. Finalmente, Marcelo Cruz, neurólogo, se ha desempeñado como jefe de neurología nada más ni nada menos que en Alicante, España. Es ganador de la categoría Creaciones, Realizaciones o Actividades Científicas, en las que estaban nominadas Marlene Bojot, lingüista, y Erickson López, físico-matemático. Uno de los temas que trata siempre en sus conferencias, charlas y sobre todo en su trabajo son los temas de la afectación cerebral. La cisticercoisis cerebral, uno de los elementos que en los diagnósticos de sus pacientes se va descubriendo de a poco, y el trabajo que realiza en cuanto a la comunidad sirven como un aporte a la sociedad en general y al país en cuanto a los temas de salud. Por ejemplo, en el asunto de los dolores de cabeza es una cosa dramática, porque hemos vivido la experiencia de ir al sur de Quito, donde no ha habido especialistas en ciencias neurológicas, con convenios que hicimos con la Fundación Tierra Nueva, pusimos un laboratorio de neurofisiología, comenzamos a atender a estos pacientes con historias de años de la invasión al cerebro de la larva de la tenia o solitaria, la tenia del cerdo, que en el Ecuador hace 20 años era una enfermedad muy prevalente en el Ecuador. Nosotros hicimos este programa hace 10 años en el barrio San Juan de Cumbayá, que es un barrio aislado de la ciudad de Quito, y con un programa de salud mental de esta naturaleza, logramos que ese barrio sea más seguro, y enseguida vino la inversión y la gente se sintió más segura. De esta forma, relatamos la historia de los tres ganadores, Enrique Males, Fernando Cazón y el doctor Marcelo Cruz. Este 9 de agosto, en el Día de la Cultura, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, desarrollará la premiación a los tres ganadores durante un evento especial a desarrollarse en el Palacio de Carondelet, en el centro norte de Quito. Fuente, repositorio biblioteca de la Casa de la Cultura, Ciudad de Achay, la belleza del sentir, y Cafeína TV. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana, 26 minutos. Felicitamos a todos estos maestros que fueron galardonados con tan importante distinción. Continuemos con nuestra información. Más de 1 millón de viajes se realizaron en Ecuador durante el último feriado. Durante el feriado del 10 de agosto en Ecuador se realizaron aproximadamente 1.020.000 viajes, es decir, 310.000 más respecto al feriado del 24 de mayo, según datos preliminares de la Coordinación de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo. El principal destino de los visitantes nacionales y extranjeros fue la región costa, con 529.000 viajes, seguidos por la región Andes, con 400.000 viajes. La Amazonía registró 82.000 viajes y la región insular, 8.000 viajes. Entre las provincias más visitadas en este feriado se encuentran Santa Elena con el 19,9%, Pichincha 17,0%, Guayas 12,9%, Manabí 10,8% y Tungurahua con el 5,4%. Los tres días de asueto por la independencia del Ecuador también permitieron dinamizar la economía. Los visitantes destinaron en total 51 millones de dólares, con un promedio de $50 en gastos por viajes. La ocupación hotelera del país alcanzó el 55%, con un promedio de gastos de $53 por habitación. Uno de los transportes preferidos para recorrer el país fue el tren. Según la empresa de ferrocarriles del Ecuador, durante este periodo la ocupación de su flota llegó al 84% a nivel nacional. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana, 28 minutos. Nos separamos un momento, hacemos una pequeña pausa, escuchemos los mensajes de nuestra institución y regresamos con más información en su noticiario Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Aleluya en Butó, el camino del retorno.

La obra de arte moderno y contemporáneo es el personaje principal en el discurso fotográfico de Jaramillo. Él dice: mi trabajo comienza en el desembalaje de las obras y culmina cuando las obras ya están puestas en la pared. Es un proyecto personal que busca darle vida a las obras y que nació de mi gusto por la pintura ecuatoriana y la historia de la fotografía que se amplía hacia el estudio de la imagen desde la República. En tanto, el trabajo de Esteves es más técnico. Él dice: inicia con la fotografía de las piezas que se incluyeron en el guión académico del MUNA. Allí se plantean otros recursos y otros usos de las imágenes que tienen que ver con el montaje mismo, el embalaje y la movilización de las obras dentro del museo, la instalación, los equipos de trabajo y la captura de ciertos momentos icónicos del proceso. Luego de la breve exposición de los invitados, se entablará una conversación con los asistentes. La entrada a esta propuesta es libre y recuerde que se realiza hoy, miércoles 15 de agosto, a partir de las 5 de la tarde. En la casa. Siete de la mañana con 36 minutos. Vamos con la información de nuestra institución. Una variedad de eventos presenta durante este mes de agosto la Casa de la Cultura Ecuatoriana al conmemorar su aniversario número 74 de fundación. Por supuesto, la Cinemateca Nacional, como parte de la institución, presenta dos eventos especiales dentro de su aporte al rescate de la historia del cine. Junto al director de la Cinemateca, Diego Corral, analizamos el trabajo histórico y actual que tiene este espacio de nuestra institución. La Cinemateca Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla dos actos trascendentales para continuar con su legado histórico: la reapertura del espacio denominado como consulta pública y la inauguración del Museo del Cine. Están listas para ser inauguradas la mañana y tarde de este 15 de agosto. Todo este espacio está destinado en el interior de la Cinemateca como un acople a todas las funciones que desempeña este espacio dedicado al trabajo fílmico. La consulta pública es un espacio de acceso libre para consultar sobre archivos fílmicos que comprenden largometrajes, cortometrajes y documentales, así como registros audiovisuales. Dispone de ejemplares de revistas, informe de cuentas, libros, entre otros. En cuanto al patrimonio cinematográfico del Ecuador, se comprenden películas que van desde 1922 y que es custodiada por la institución desde el año 1982. Consta no solo de formatos fílmicos, sino también de escritos y testimonios orales que precisan visibilizarse. A propósito del aniversario número 74 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, la Cinemateca y su director Diego Corral se pronuncian. Diego Corral realiza un análisis sobre la historia y el trabajo hecho hasta la actualidad. 74 años suena bastante, ¿no? Suena a mucho. Y es importante detenernos, creo, y regresar la mirada y darse cuenta del camino andado como institución, como institución fundamental de la cultura del país, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dejado de hacer, todo lo que se puede seguir haciendo. Qué mejor excusa que el aniversario, ¿no? La cultura en el país está atravesando por momentos de cambio, de reestructuración, es una ley todavía joven, ley de cultura todavía que se está adaptando a dinámicas que siempre son cambiantes. Precisamente, una ley de cultura modificó a todo el espectro de entidades y organizaciones encargadas del tema cultura. Antes se podía decir que la Casa de la Cultura era en sí mismo un órgano rector, era quizás la única institución pública que con potencia tenía una injerencia en la vida cultural del país. Pues no, ahora es una institución que está bajo la dinámica y la rectoría de un ministerio. Hay un montón de cambios, ¿no? Y todo eso ha atravesado la Casa de la Cultura. A Diego Corral, un hombre siempre cercano al arte, le consultamos cómo veía desde afuera el trabajo realizado por la Casa de la Cultura. Yo le daba muchísima importancia a las actividades independientes que han sucedido durante muchos años en la Casa de la Cultura. Tanto los espacios de danza, de teatro, de música, grupos independientes que se han forjado aquí dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura, que han sido fundamentales para el arte ecuatoriano. Puedo nombrar grupos como Mandrágora, como Contra el Viento, como El Cronopio. Y eso era de las cosas que más destacaba cuando estaba afuera. Era también de las cosas más visibles. Por supuesto, dentro de todo el análisis existen puntos por corregir, otros por continuar y otros para expandir ese gran trabajo realizado por los personeros de esta institución. Hay que revitalizar las miradas, las programaciones, la forma en que comunicamos todo lo que hacemos en la Casa de la Cultura hacia afuera, para que el nuevo público, los nuevos espectadores, la ciudadanía más joven, sepa que existe, sepa lo que hace y tenga a esta casa, no como un edificio grandote que no sepa qué sirve, sino un espacio en donde yo puedo habitar, puedo ir y ser parte de la cultura. Bajo la dirección de Diego Coral, la Cinemateca de esta institución ha continuado e innovado procesos de fomento y difusión de lo mejor del cine ecuatoriano e internacional. Yo mismo cumplo un año de estar aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y ha sido un año súper interesante, de mucho, mucho trabajo. Y lo evalúo positivamente, muy positivamente. Hemos podido sostener ese trabajo tan importante que ha realizado la Cinemateca durante décadas. Sostener las cosas buenas que ha tenido durante mucho tiempo. Y hemos podido ir implementando nuevas dinámicas que de alguna manera reaviven la misión de la Cinemateca. De esta forma, continúa la celebración por los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rumbo a los 75. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana, 41 minutos. Conciertos de bandas de América y Europa. Talleres, conferencias, clínicas, poesía blues, fotografías, ballet blues, grafitis y un congreso latinoamericano de blues son las actividades que forman parte del 11º Festival Internacional Quito Blues, que se desarrolla en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y en la zona de La Mariscal. El 11º Festival Internacional Quito Blues se desarrolla del 13 al 18 de agosto en varios espacios, como son la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la zona turística de La Mariscal, específicamente la Plaza Quinde en plena calle Foch. El certamen comenzó el lunes 13 de agosto en el Museo de la Casa de la Cultura, con una rueda de prensa, clínica de canto, exposición fotográfica y la presentación de Orion Band y músicos invitados participantes en el festival. Patricio Recalde, organizador del Festival Internacional Quito Blues, nos comenta acerca de los eventos que se desarrollarán el miércoles 15 de agosto a partir de las 11:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a tener talleres, clínicas, conferencias, vamos a estar con la sexta edición de Poesía Blues, vamos a tener el primer día del Congreso de Blues Latinoamericano, muchas propuestas, muchas actividades, también vamos a tener talleres, clínicas con grandes maestros, Sebastián Casís de Argentina, no se pierda, va a estar muy bueno esa clínica, taller también con un grande monstruo del blues desde Estados Unidos, Damon Van Buren, va a estar muy bueno eso, vamos a tener bastantes actividades, viene desde Uruguay también los productores del Festival de Blues de Montevideo, ellos van a dar taller, clínica de guitarra blues. Miércoles 2 de la tarde tendremos también a Jorge García Ledesma desde México, un gran músico que él va a brindar un gran taller de armónica y va a presentar también el libro del blues desde el hermano país de México. David Tanganelli, músico brasileño, nos comenta sobre su trayectoria y acerca de su participación en el 11º Festival Internacional Quito Blues. Yo soy un artista solista, mas yo voy a estar acá como David Tanganelli, David Tanganelli and the Soul Swingers de Brasil. Yo tengo 15 años de carrera artística, 5 álbumes lanzados. Yo estuve como creo que 10 países de Sudamérica y Europa y ahora estoy nuevamente acá en Quito, que es un gustazo. Es mi tercera vez acá. Estoy muy contento por estar principalmente con mis músicos de Brasil también. Tendremos la chance de compartir escenario y compartir con cultura con músicos de varios países, principalmente de Ecuador. Me gustaría agradecer mucho toda la producción de Quito Blues, como Pato Recalde, que hace un gran trabajo de invitar músicos de varios países, que no es fácil hacer una producción así. El público podrá disfrutar del 16 al 18 de agosto de la presentación de reconocidas bandas de Estados Unidos, Rusia, México, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador. Este festival multidisciplinario, interactivo y gratuito cuenta con una serie de conciertos, talleres, conferencias, clínicas, poesía blues, fotografías, ballet blues, grafitis y por primera vez un congreso latinoamericano de blues. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, usted debe recordar que este festival Quito Blues está tomando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también algunos espacios de la ciudad de Quito, y hay variada información, hay bastantes propuestas que ya no se quedan solo en los conciertos, sino en algo más cultural. Usted también puede enterarse de toda esta información para que revise bien los calendarios a través de las páginas web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también por supuesto el Facebook de esta institución. Avanzamos con la información. En este momento ya vamos a contar un poquito más sobre lo que va en el tránsito de la capital de los ecuatorianos. Existen novedades. AMT nos reporta sobre la 10 de agosto y Santa Prisca se visualiza tráfico fluido en los dos sentidos. Recuerde que esta ha sido una característica durante este tiempo debido a que estamos en temporada de vacaciones. Sin embargo, ya en lo que será el mes de agosto tenemos que empezar ya a regular nuestro tránsito, pues ya regresa toda la parte de la sierra y también la Amazonía a la cotidianidad de los escolares, por lo cual sí se llena un poco más las calles. En la capital ya están los contraflujos, por supuesto, habilitados en el sector de la Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta Miraflores. Sucede lo mismo en el sector de las personas que vienen del Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra, hasta desembocar en el Coliseo General Rumiñahui. Lo propio en la vía interoceánica por el túnel Guayasa. También la prioridad es el ingreso a la capital de los ecuatorianos. Vamos con más información, por supuesto, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 46 minutos. Como parte de los eventos por los 74 años de aniversario que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Comité de Fiestas del Yamor, el municipio de Otavalo y esta institución presenta este domingo a partir de las 10 de la mañana una feria de artesanía, gastronomía y artistas. El lema que lleva a sus organizadores dice: la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Otavalo y el Comité de Fiestas del Yamor desarrollarán el evento Yamor 2018, una feria de artesanía, gastronomía y artistas. La misma será este próximo 19 de agosto a partir de las 10 de la mañana en dos lugares, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y por supuesto las áreas verdes, el Jardín de las Esculturas y todos los sitios exteriores a este teatro. La Feria de Artesanía y Gastronomía directamente del Cantón Otavalo es realizado por el Comité de Fiestas de Amor 2018. Contará además con la presencia de autoridades como el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, Gustavo Pareja Cisneros, el Alcalde de Otavalo, Gabriela Jaramillo, Viceprefecta de Imbabura, Héctor Sánchez, Director de Fiestas y Carla Echeverría, Coordinadora General del Comité de Fiestas. Dentro del Teatro Nacional se desarrollará el evento donde el público podrá disfrutar de la Banda Académica Municipal de Otavalo, del Grupo de Danza, de la Escuela Municipal del Cantón y de las candidatas a Reina del Yamor, además de agrupaciones invitadas. La Fiesta del Yamor es una celebración histórica cultural que une a la chicha de origen preinca y a la fe religiosa de un pueblo. En esta actividad se agradece a la Pachamama por la cosecha del maíz y el trabajo arduo del pueblo otavaleño. Desde nuestros estudios conversamos con el organizador de este evento, Bolívar Ancha Luisa, nos comenta más sobre los detalles que tiene la Fiesta del Yamor. Esta fiesta está instaurada a través de lo que venimos a hacer la fiesta del Yamor, ¿no? La chicha del Yamor, que viene a ser la chicha de la sabiduría, o sea, la bebida de la sabiduría. Entonces, con esto, engendrado dentro de un marco que venía desde la fiesta también de la Virgen de Montserrat, y se la lograba en el mismo tiempo, se la instaura en 1953 como una fiesta integral. Y con ello se plantea 3 días de celebración, ¿no? Que esto es en la ciudad de Otavalo. La chicha como fuente principal de esta fiesta y símbolo de los pueblos tiene su representatividad durante este evento. Es una bebida de origen sagrado. Este es el tercer evento consecutivo que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre detallando una fiesta específica de una zona de nuestro país. Este es parte del tercer evento que la Casa de la Cultura realiza en el Teatro Nacional dentro de una visión de la Muestra Nacional de las Artes y Culturas que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. En esta ocasión tenemos la Fiesta del Yamor. El mes anterior estuvimos con la Fiesta del Chagra aquí en el Teatro Nacional, el cual está dando un plus del trabajo que la Casa de la Cultura como sede nacional está realizando con los diferentes espacios también en el país. Finalmente, Bolívar nos amplía el repertorio que tendrá este evento a desarrollarse dentro del Teatro Nacional y en las áreas verdes con una feria. Primero va a ir la banda municipal, después irá el grupo de danza que vienen trayendo ahí de la Asociación de Otavalo mismo también, de Lemao. Vamos a estar también con Takikama, que es un grupo de música, de unos jóvenes músicos los cuales van a presentarse ese día de Otavalo. Vamos a estar con invitados desde Quito, como son Rick Chari, que hace música latinoamericana y también del sector. Y vamos a estar cerrando con Caminantes Andinos con una propuesta coreográfica. No se lo pierda, este domingo 19 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, viva junto a nosotros una nueva edición de la Fiesta del Yamor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana, 51 minutos, continuemos. Homenajes a relevantes artistas, teatro, música y exhibiciones artísticas son los eventos que se desarrollarán para toda la familia durante estos días en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevará a cabo durante esta semana una exhibición artística. Eventos en homenaje a destacados artistas y presentaciones de obras musicales y de microteatro. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. Iniciamos con varios eventos la semana. El primero de ellos es Betet o Viento. Esta de aquí es una exhibición artística, la cual presenta el espíritu de Rusia en imagen. Es una mirada creativa al paisaje, arquitectura, arte y cultura de este país. Esta exhibición se va a exponer del 15 al 31 de agosto en la Pinacoteca. También tenemos el día jueves Albaquía, que es por el centenario de César Dávila Andrade. Este evento es un proyecto que recoge huellas personales y contextuales del sobresaliente poeta y escritor ecuatoriano César Dávila Andrade. Este evento se va a inaugurar a las 7 de la noche. Borges también brinda detalles sobre las obras musicales y de microteatro que se presentarán en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Tendremos también en lo que es teatro, el musical Y un día Nico se fue. Este musical es la última fin de semana en que se va a presentar y va a ser en el Teatro José Martínez Queirolo, para que no se lo pierdan. La presentación de una obra de microteatro denominada Al Borde. Esta obra es un relato de amor sobre dos personas que se encuentran ante esa necesidad desesperada de cariño mutuo. La entrada es de $5 y va a ser en la sala de Maestra Aguilera del cuarto piso. Un musical es un género en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas. Es una forma de teatro que combina música, canciones, diálogo y baile, y que suele representarse en grandes escenarios, tal como los teatros de West End de Londres o Broadway en Nueva York, que son los principales sedes del teatro musical a nivel mundial, seguidos de Argentina, Australia, Canadá, España, Brasil y México. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno amigos, tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 53 minutos, 7 de la mañana y 53 minutos. Hoy en la noche tendremos aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un despliegue artístico sin igual. Todas estas actividades continúan siendo parte de la agenda que maneja la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conmemoración de sus 74 años de aniversario y rumbo a los 75. Como les digo, hoy a partir de las 19 horas tendremos